en Guatemala. El 2 de marzo se conocerá si 5 militares enfrentarán un juicio por violación, desaparición forzada y tortura contra Emma y Marco Antonio Molina Teysen. El abogado de las víctimas dijo que no hay una estrategia de defensa y que hay contradicciones entre los abogados de los militares. Escuchemos el reporte de Carolina Rivas de la FEJER. El próximo 2 de marzo se conocerá si Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo, Edilberto Linares, Hugo Saldaña y Manuel Callejas enfrentarán juicio por violencia sexual, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Teysen. El último en presentar sus argumentos fue el defensor de Benedicto Lucas García, quien por más de 4 horas argumentó que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército solo asesoraba al ministro de la Defensa, desconociendo los hechos. El Ministerio de la Defensa Nacional emitirá sus órdenes directamente hacia todas las comandancias o jefaturas. ¿Dónde está entonces que el general Manuel Benedicto Lucas García le daba órdenes a todo el ejército? ¿Dónde dice ahí que capturaron a fulano para sacarle la información, señor juez? ¿Que lo torturaron? No lo dice. Ah, pero el general Lucas estaba informado de las capturas, ¿no? Lo que se recibe la información, ¿cómo la obtienen? No sé. Si el Estado Mayor del Ejército solo asesoraba y no daba órdenes, con estas declaraciones los responsables de los hechos serían Francisco Gordillo, Edilberto Letona Linares y Hugo Saldaña, argumentos contrarios a los presentados por los abogados defensores. No hay una estrategia de defensa, mencionó Alejandro Rodríguez, abogado de las víctimas, quien destacó que en diversas ocasiones los abogados se contradijeron. No hay una estrategia de defensa, ¿verdad? Porque por un lado están diciendo que Emma no estuvo ahí, pero luego dicen que si estuvo ahí era informante, luego dicen que si no era informante y fue torturada, entonces tal vez no fue directamente solo ellos, sino también otra persona. Entonces vemos una serie de incoherencias grandes dentro de la defensa, pero todas llevan a una sola conclusión: se refuerza la tesis fiscal. Uno de los hechos que se intentó poner en duda fue la retención de Emma Molina Teysen en la base militar, quien en ese momento se identificó como María Chapetón Rosales. Defensores acusan a Emma de robar la historia de Chapetón. Y efectivamente lo que encontramos es que ella dijo, ¿verdad?, durante todo, y lo ha sostenido, que ella utilizó una identidad falsa precisamente para proteger su vida, o sea que ella tenía una cédula de vecindad y que durante los días de cautiverio ella sostuvo su identidad hasta que finalmente llegó información, creemos nosotros, del Estado Mayor General del Ejército, en donde ya decía quién era ella e incluso estaba la dirección de la casa de Emma. Y entonces eso refuerza que ellos tenían toda la información sobre la familia Molina Teysen. Tal manera que nosotros vemos que efectivamente de las defensas se refuerza la tesis fiscal. Los abogados argumentaron además que Marco Antonio no está desaparecido. En primer lugar, acusaron a la familia de sacarlo del país y en un segundo momento hablaron detalladamente sobre un testimonio que dice haberlo visto. Es una declaración que no es directa, es una declaración eminentemente referencial y lo que pretenden es sorprender la buena fe del tribunal, ¿verdad? O sea, no es una persona, no es un testimonio creíble, es como que alguien dijo, yo escuché qué, ¿verdad? Entonces eso definitivamente frente a todo el acervo probatorio tan contundente que existe y la coherencia de todos los hechos, pues efectivamente se demuestra que no tiene ninguna coherencia. Además, Castañeda Lee es un militar, es parte del ejército, entonces es lógico que pueda tener versiones que favorezcan o traten de favorecer al ejército. Sobre este proceso, Emma Molina Teysen se pronunció esperando que los militares enfrentaran juicio. Hace un año esperamos este momento, nos motiva el amor a nuestro niño, la inclaudicable esperanza de recuperar sus restos y la convicción de que este juicio reparará también a las miles de familias lastimadas por el ejército brutalmente represivo, protegido por un Estado que garantizó su impunidad.